Y luego, aparte del debate, pues vamos a dar un poquito de precauciones, porque si deciden visitar a uno de los países que se han mencionado en la tertulia, hay que tomar buena nota. Por ejemplo, si vas a Egipto, pues si te metes a la Ciudad de los Muertos, que ya sabéis que de momento está cerrada, pues si con todo y con eso te cuelas, te puedes sentar en una tumba como si fuera un sofá. Y bueno, pues allí los habitantes son los muertos vivientes, así se les conoce, con lo cual hay que tener cuidado por lo que te pueda pasar allí. Si decides viajar a Australia, pues también hay que tomar la precaución de llevarte la cerveza Stubbies por si te topas con los escarabajos machos, que tienen pues la peculiaridad de copular con estas cervezas. Entonces, pues para que no te pillen así de improviso, pues llevar la cerveza por si acaso. Si vas a Lituania, pues no cojas de alquiler un coche de lujo, porque si lo dejas mal aparcado, el alcalde de Vilma coge la tanqueta y te lo aplasta, aparte de meterte la multa. Si decides ir a Argentina, pues ahí hay que también tener cuidado con lo que te puede caer del cielo. Incluso la semana que viene tendremos más datos. Y ya, por último, si te ha salido algún bostezo, no te preocupes. Eso quiere decir que tienes columna vertebral. Y que no eres una tortuga de patas rojas. También. Jesús Callejo, muchísimas gracias. De nada. Hasta el sábado. Lorenzo Fernández, director de la revista Enigmas. Hablaremos sobre la revista el próximo domingo, ¿te parece? Hoy, sobre todo, el gran libro de Jesús Callejo. Que aparece en esa revista de forma conjunta. ¿Y cuál es el tema de portada que destacáis esta semana, este mes? Nos vamos a los nazis y nos los traemos a España. Esa visita que hizo Heinrich Himmler, que estuvo en Madrid, de hecho, pues en los estandartes con las esvásticas en la Estación del Norte recibiéndolo. Y bueno, pues ahondamos un poquitín en qué fue lo que vino a buscar aquí. ¿Escuchaste lo de que ahora dicen los de Hugo Boss que se quieren totalmente desligar de los de Hitler y bueno, de los pues, sí, nazis? Bueno, sí, no tuvieron la culpa que en su momento les encargaran a ellos. Ellos los hicieron los vestidos, trajes, pero eso siempre se supo, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿qué culpa van a tener ellos? Pero que ahora estamos todos con la cosa de pedir perdón, ¿no está claro? Manuel Carvallal, perdón. Buenas noches, gracias. Perdona, ahora nos vamos a buscar las noticias del mundo de lo digital. El buscador. Es decir, Martín Espósito. Muy buenas noches, Martín. Muy buenas, muy buenas. He dejado ya aparcada la bicicleta afuera. La pasada de la bicicleta en Madrid y mira, mira lo que pasa. Pues resfriado sigo todavía. Y resfriado, pero resfriado porque estás todo el día con el culo al aire buscando buscando las fotos de Scarlett. Que empezábamos la pasada semana con ese tema. Sí. Y continuamos porque hay más informaciones, hay más datos, hay aclaraciones. Claro, dicen que era de una doble o no era Scarlett Johansson. Bueno, no sé, podemos ponerlo en duda, porque tampoco se conoce la actriz porno doble de Johansson, ¿o sí? ¿No? ¿Actriz porno? Es una actriz porno, sí. ¿Ah, sí? Sí. Yo actriz porno no la he encontrado, pero hay una modelo holandesa, Ancilla Tilia, vamos a dar el nombre, es una modelo holandesa, Ancilla Tilia, que se parece bastante, ¿eh? Hay imágenes en internet y podemos encontrarla. En fin. Hombre, tampoco se puede calificar porno las fotografías de Scarlett Johansson. No. Ni porno, ni erótico, ni nada. La foto con una teta al aire. Se veía un poquito más de cacha y... Pues ya está. Ya está. No, normal. Pues nada, se confirma, por tanto, parece un error más, ¿eh? Ya en 2010 apareció una doble de Scarlett Johansson en el tráiler de Iron Man 2. Dijeron, pero si esta no es Scarlett Johansson. Era una doble. Y la colaron en el tráiler. Bueno, Internet va a llegar a las estrellas, Martín. Sí, vamos a hablar de Internet interestelar. Bueno, es el espacio entre los astros, así que mejor interplanetario. Internet interplanetario. Pues nada, muy brevemente. Resulta que cada vez la NASA, como podéis imaginaros, manda más lejos las ondas, sus robotitos, y es mucha más la información que tienen que transmitir a la Tierra estos robotitos. Ese tiempo que tarda en llegar la información cada vez es bastante mayor, porque la tecnología, aunque mejore, la comunicación es lenta. Por ejemplo, la sonda Mars Reconnaissance Orbiter, que orbita Marte, necesita 90 minutos para que esa información que toma, esas fotografías que toma de Marte, lleguen a la Tierra. Dicen que con la nueva tecnología eso se reducirá a 5 minutos. En 5 minutos tendríamos la imagen de la Mars Reconnaissance Orbiter en la Tierra. ideal para la retransmisión de vídeo en vivo. La tecnología se denomina LCRD, Laser Communications Relay Demonstration, que permitiría conectarse a 100 megas simétricos, digo yo, de ida y de vuelta. El proyecto tiene una dotación económica de $175 millones y sería algo parecido a la fibra óptica, es decir, se necesita que el transmisor y receptor se vean entre sí. Esto permite también alcanzar esos 100 megas del LCRD. Tecnología, dicen que estará lista para el año 2016. Y lo que llegará antes, porque será el próximo martes, en día 4, podemos calificarlo como el Día Internacional, por lo menos a partir de ese año, de Apple. Uh-huh. De nuevo, hay una presentación, una keynote de Apple, que no cae en viernes. Curioso, normalmente suelen ser los viernes los días de presentaciones de en este caso, ¿qué será? ¿El iPhone 5 o el iPhone 4, ya que es día 4? Hablamos de un nuevo iPhone, pero le van a mantener el nombre del 4. Va a ser iPhone 4S o tal vez los dos, un iPhone 5 y una versión low cost que sería el iPhone 4S. Dicen. En fin, será noticia esta semana y conoceremos, parece ser que por fin, al rival de Samsung Galaxy S2. Menor grosor, mayor pantalla, cámara con una mejor resolución. De momento no se sabe nada del 3D. Había quien apuntaba que con la cámara se podía tomar imágenes o vídeo en 3D. Rumores cientos y miles, todos los que nos podamos imaginar. De hecho, para intentar adivinar cómo era el nuevo terminal, han tomado imágenes de lo que dicen que eran las fundas de los nuevos terminales y a partir de ahí han creado el terminal e incluso aplicaciones, ciertas aplicaciones que dicen que ya están adaptadas al nuevo terminal y que requieren cierta resolución, por tanto de ahí concluyen que la pantalla va a ser más grande. En fin, habrá retransmisión en directo, aunque aquí en España, en las tiendas de Apple, no vamos a poderlo ver. Sin embargo, en el Covent Garden, en Reino Unido, sí, se va a emitir en streaming el evento. Y en Twitter, imagino que, evidentemente, la gente que esté allí conectada irá contando todo lo que se vaya comentando en directo. Así que, por tanto, iPhone 4S o iPhone 5, nuevo iOS, iOS 5, iCloud, me imagino que también se hablará un poco de ello, y de las novedades que traiga el dispositivo que tiene un competidor que hemos conocido esta semana, la nueva versión del Kindle, del dispositivo de Amazon con sistema operativo Android, que va más allá del mero lector de libros. Por ahí es por lo que ellos intentan competir un poco con la tablet de Apple, con el iPad 2. Y entre tanto, pues Samsung sigue peleando con Apple, o Apple con Samsung, y la última noticia al respecto es que Samsung ha intentado llegar a un acuerdo con Apple, ha presentado una propuesta que tiene encima de la mesa Apple para intentar resolver el litigio que está llevando a la empresa Samsung a no poder comercializar sus productos porque, vamos a decir que no es plagio, pero sí que se parecen mucho las tablets de Samsung a las de Apple. Será noticia en breve nuevamente Facebook. Sí, por una serie que se ha anunciado Warner Bros. Y que llevará por título Aim High. Y la novedad de esta serie es que van a hacer una especie de product placement en el que tú eres el product placement, tú eres el producto que va a aparecer en la serie, porque se va a alimentar de imágenes, de la música que tú escuches en Facebook. Eso va a ser lo que los personajes van a ver en la serie, las imágenes que van a salir en las paredes, lo que sea, o si el protagonista de la serie Aim High navega por una página web y es Facebook, pues a lo mejor sale tu perfil. El caso es, incluir a todos los amantes de las redes sociales y engancharles a esta serie de Warner Bros., Aim High, que se estrenará dentro de poquito en Estados Unidos. Aún tardará en llegar a nuestro país. Esta semana ha sido noticia un agente de bolsa que ha denunciado, como si no lo supiéramos, ha denunciado que uno de los grandes poderes del mundo, quien manda en la economía internacional, es un banco, es una institución financiera inmensa en los Estados Unidos llamada Goldman Sachs. Uh-huh. Algunos han sorprendido, bueno, ¿quién no sabía que Goldman Sachs? ¿Quién no ha visto Inside Job? Y aparece Goldman Sachs. Los rescataron en Estados Unidos con dinero público después de que cayeran estrepitosamente. $700 mil millones. Nada más y nada menos. Les dieron después de que los perdieran. Uh-huh. Es decir, los perdieran por malas prácticas. Y ahora aparecen también documentos secretos sobre los altos ejecutivos de Goldman Sachs. Sí, bueno, por cierto, ¿este hombre era o no impostor? Bueno, el broker. Decía lo que cualquiera podía decir, en cierto modo. Bueno. No, pero no le faltaba razón, ¿no? Claro. Bueno, pues efectivamente, Goldman Sachs ha sido noticia esta semana también porque se han desvelado datos confidenciales de más de medio centenar de altos ejecutivos en la red. En esta ocasión no ha sido Anonymous o Lustleck, ha sido una nueva agrupación, dicen, de piratas informáticos, aunque yo creo que no se llamarán así. Se llaman Cabin Crew, tripulación o personal de cabina, que asumieron la responsabilidad del ciberataque en Twitter. Aún ayer por la tarde había enlaces, incluso, bueno, ironizaban un poco con la página de Bank of America, que estaba caída también anoche. No sabemos si responsabilidad suya o no. Lo último que habían publicado ayer por la tarde también, por ejemplo, eran datos ya no solo de Goldman Sachs, sino de Burger King, porque al parecer a la gente que está acampada en la zona de Nueva York, cerca de la bolsa, en estos centros de comida rápida, no les estaban dando de comer. Ajá. Entonces, una forma de denunciar que no les estaban dando de comer a esos perros flautas, como alguno diría aquí en nuestro país, pues ha sido denunciar este hecho en la red y además dar a conocer datos de los directivos, en este caso pues incluso hasta el presidente, como en el caso de Goldman Sachs, que sabemos que Lloyd Blankenfein vive en el 941 de Park Avenue en Nueva York, que es uno de los datos que están publicados en internet, en una web que es pastebin.com. Ahí está la información de Cabin Crew, que ellos dicen que no son Anonymous, pero sí que están relacionados con Anonymous, Antisec, en fin. Pues nada, ahí queda eso. Dicen que es un banquero sucio los directivos de Goldman Sachs. Y se acaban los seis. Sí, ya acabamos con ello, porque dentro de muy poquito, si recibís alguna llamada en vuestro terminal, en vuestro teléfono móvil, que empiece por 7-6-5-4, claro, responded, porque probablemente sea un amigo vuestro que ya tiene un nuevo número. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ya en su momento dio permiso para poder utilizar los números, la numeración, y estamos llegando ya al final de esos 100 millones del 6 y van a empezar, por tanto, a con las altas nuevas, a entregar números que empiecen por 7. Aún la gente, me imagino, que tendrá reticencias a escoger un número así porque parece que te están llamando de algún call center. Uh-huh. Y al revés, en sentido contrario, oye, que me has dado un 765, yo no quiero que empiece por 765 porque parece que es una numeración de un 80 algo y me van a cobrar más de lo normal, con lo cual va a estar curioso esta nueva numeración. Pero podemos decir, iremos acostumbrando, seguro. Al final nos acostumbraremos. Podemos decir que estuvieron en la duda entre utilizar el 7 y el 5, pero claro, acabaríamos como las películas de verdad de Estados Unidos, que todos empiezan por 555. Y yo creo que eso al final inclinó la balanza. Esto ya es suposición mía, ¿no? Uh-huh. Pero estuvieron, una vez detectaron el problema, oye, que se nos acaba el millón de seises, ¿qué hacemos? ¿7 o 5? Y al final se inclinó la balanza por el 7. Eso quiere decir que desde que existen teléfonos móviles en nuestro país, aproximadamente podemos decir que se popularizó hace entre 10 y 15 años, ¿no? Más o menos. Recuerdo el 92, 90 y algo, sí. Mi madre con un Nokia. Aquellos zapatófonos enormes. Bueno, desde entonces, 100 millones de números telefónicos en España, distintos. A dos por habitante. Más de dos por habitante. Ojo, pero estamos tomando como habitantes, en la España de hace 15 años no tenía 40 millones de habitantes, 40. Estábamos en los 38, estamos en más de 45. Faltaba la gran explosión con el número de inmigrantes, y ahí no estamos contando a los niños que no tienen móviles, a muchas personas de edad avanzada que no tienen móviles. La media sale unos 3, tres números por persona, qué barbaridad. ¿Para qué querrá la gente tres números? ¿Para hablar con su madre, el otro para que le llame la novia y el otro la ex? ¿O? El número secreto que se da en las noches de los sábados y el número que se da entre lunes y viernes. Está bien. Bueno, te encargo que lo busques para la semana que viene, ¿vale? Los motivos. La rosa de los vientos en Onda Cero. Comenzamos la voz de los condenados con una información, porque hace tan solo unos días se desmanteló una red de tráfico ilegal de diamantes en Zimbabue. En las minas en las que se extraían, trabajaban casi convertidos en esclavos, inmigrantes somalíes o pakistaníes. Casi no recibían nada por su trabajo, pero su fruto era vendido a desorbitante precio en los países ricos. ¿Quién nos acuerda de esta película, Diamantes de Sangre? Surgió del corazón de la tierra. Una piedra tan preciosa que los hombres harán cualquier cosa por poseerla. Y que todo aquel que la toque manchará sus manos con sangre. Ese diamante es mi salvoconducto para salir de este continente maldito. ¿Entonces qué eres? ¿Contrabandista? No, periodista. ¿Cuánto me complicaría la vida hablar de diamantes sangrientos? ¿Dónde lo has enterrado? La única razón por la que sigues vivo es porque no le has dicho a nadie dónde está. lo buscarás para mí. ¡Mi hijo! ¡Papá! ¿Dónde está mi hijo? ¿Y si te ayudo a encontrar a tu familia? ¡Seríamos socios! ¡Jamás seré tu socio! La voz de los condenados. Usman Kote tenía 17 años, fue capturado por los rebeldes de Sierra Leona. O lo mataban o se iba con ellos. Eligió vivir para morir en vida. Lo convirtieron en un esclavo. Junto a él trabajaban miles de personas. Las jornadas eran de 18 y 20 horas diarias. No podían moverse, no podían abandonar ni por un momento la mina, ni siquiera para hacer sus necesidades. Tampoco les daban comida. Si uno de los trabajadores quería comer y abandonaba su puesto para buscar algo que llevarse a la boca, el castigo, la muerte. Gracias al trabajo de Usman, los líderes rebeldes de Sierra Leona pudieron financiar la guerra. Vendían los diamantes que extraían los esclavos. Los vendían a los países ricos. Nos los vendían. Manteníamos la guerra, eso sí. Lográbamos que los escaparates de nuestras joyerías lucieran, brillaran. Eran símbolo de lujo, de poder social. Actrices, modelos, mostrar un diamante en público en las páginas de una revista de papel couché era algo para vanagloriarse. No importaba el origen de esos diamantes. Los ojos se cerraban ante una realidad que podía ser incómoda, mientras se abrían en igual proporción, pero solo para mostrar admiración por esa joya. Afortunadamente las cosas están cambiando, poco a poco, pero ese poco a poco aún es insuficiente. Y aunque los diamantes han sido siempre objeto de veneración, no fue hasta el siglo XIX que se convirtieron en objeto de culto, en un mercado que ofrecía prodigiosos en dividendos, y a medida que el siglo XX avanzaba, ese mercado se hizo cada vez mayor, mayor y mayor, hasta que llegaron las guerras en África. En 1975, los diamantes de sangre fueron los protagonistas de la Guerra Civil de Angola, que se desencadenó tras la independencia del país respecto a Portugal. Por un lado, el gobierno legítimo, por otro, la guerrilla, la UNITA. A los primeros los apoyaba la Unión Soviética, a los rebeldes los apoyaba Estados Unidos. Y ambos bandos explotaron los recursos naturales del país. Los primeros, el petróleo, y los segundos, la UNITA, los diamantes. Con ellos pagaban las armas para hacer la guerra. Las condiciones de explotación de los pobres de Angola fueron terribles. La esclavitud. Fue a comienzos de los años 90, 1 millón de muertos, y todo gracias a que algunas multinacionales de los países ricos compraban diamantes a la UNITA. En total, en Amberes, se pagaron 3.700 millones de dólares por los diamantes de Ruanda. La ONU entró en juego para intentar acabar con la guerra. Se puso veto a la venta de diamantes. A finales del siglo, sin embargo, los informes de la ONG Global Witness demostraban que el tráfico de diamantes proseguía y que por eso continuaban las hostilidades. Los diamantes y sus compradores deseaban que la guerra continuara. Sin guerra, esos diamantes serían todavía más caros. Y no se podía llegar tan lejos. En toda esa historia se vio involucrada De Beers, una multinacional de la venta de diamantes. En los informes anuales de esta organización se señalaba que durante toda la década se habían comprado estas gemas con el consentimiento, mantenido el status quo que existía en Angola. Ese status quo era la guerra. Sin guerra, se produciría una desestabilización en el precio de las piedras preciosas. Y De Beers cerró sus oficinas finalmente ante las dudas que surgieron en muchos medios de comunicación que denunciaron la situación. Esas oficinas se cerraron en Angola en 1999. Pero en la capital del país, todavía hoy, los amputados abundan. También en otras ciudades africanas. A cada paso, cortar las extremidades era la práctica habitual cuando las guerrillas llegaban a las zonas de conflicto. Si los esclavos se negaban a extraer diamantes, la venganza era esa. También puede ser que la causa esté en la venganza que ofrecían y que ejecutaban algunas milicias. Cortaban las manos de quien votaba la opción política que menos favorecía el tráfico de gemas. Así, no podían votar más. En Sierra Leona ocurrió algo similar. De allí partían muchos de los esclavos que eran conducidos a América y Europa. Siglos después, otro tipo de esclavitud sometió al país, era la esclavitud de los diamantes. Fueron descubiertos en 1930. Las piedras se llevaban a otros países de África, en donde comerciantes europeos acudían a comprarlos. La venta era monopolio de una empresa estatal en aquel país, en Sierra Leona. Pero el contrabando de diamantes provocó que se tambaleara ese monopolio. Y en 1967 el gobierno tomó el camino de la dictadura. El objetivo era controlar el negocio de piedras preciosas. En poco tiempo, el avance social que había vivido el país en tiempos anteriores se evaporó. Un rebelde, Charles Taylor, comenzó a hacer la guerra, invadió Liberia, creó un ejército de esclavos, fundó el Frente Unido Revolucionario. La guerra, que comenzó en 1989, fue terrible. Taylor quería dominar el país, masacró a todos cuantos pudo. Su objetivo eran las ofensivas regiones en las que abundaban las minas de diamantes. Cientos de miles de personas huyeron de esas zonas, que se convirtieron en campos de trabajos forzosos. Otros huidos, los más pequeños, los más jóvenes, niños de 12 y 14 años, fueron convertidos en soldados. Los informes volvieron a certificar que durante todo ese tiempo, De Beers compró diamantes en Sierra Leona. Los diamantes ilícitos llegaban a aquel país y a Liberia, en donde eran pulidos. Posteriormente, De Beers admitió que los diamantes tenían procedencia sospechosa. Lo dijeron, eso sí, tras aparecer las denuncias públicas. En el juicio que años después se efectuó contra Taylor, una modelo reconocida internacionalmente admitió haber recibido del líder rebelde de Taylor una piedra dura, sucia, burda. Era un diamante de sangre. Naomi Campbell no parecía saber qué era aquello, o eso decía. Era una bolsa con piedras sucias, señaló. Taylor le había pagado así su presencia en una cena de Estado. Campbell, en el juicio contra Taylor, fue parca en palabras. Dijo que entró y que entregó la bolsita con esas piedras a un amigo suyo que hacía labores caritativas. La ONU, la industria de diamantes y las naciones comercializadoras de estos productos, de estas gemas, introdujeron en el año 2002 el proceso Kimberley, que intentaba evitar que los diamantes de sangre se comercializaran en los países ricos. Aun con todo, sigue habiendo un mercado negro. El contrabando en las fronteras de aquellos países en los que hubo guerras en el siglo XX todavía continúa. Se calcula que hoy solo el 2 o el 3% de los diamantes son diamantes de sangre. Diferentes fuentes consideran en exceso optimista esa cifra, pero afortunadamente, como decíamos antes, las cosas están cambiando. Quizá por ello los diamantes valen hoy menos, quizá por ello las masacres en las guerras civiles de África son menores que hace una década. Hoy 70 países son miembros del proceso de Kimberley. Gracias a este proceso, la autorregulación y la transparencia ha mejorado. Cada diamante tiene una garantía. En las tiendas se puede seguir el rastro de esa piedra preciosa. Puede averiguarse si ese diamante no procede de una zona en conflicto. Además, las exportaciones de diamantes legales se han ampliado. Diamantes ilícitos no pueden entrar en el sistema, al menos aparentemente. Conejos blancos que Alicia deja. Pero hay muchos peros. No existen inspectores asociados al proceso de Kimberley. No hay auditorías. No se pueden conocer las condiciones en las que trabajan aquellas personas que en África buscan diamantes. En 2004, un informe de Global Witness demostró que la práctica totalidad de joyeros en Estados Unidos no podían demostrar que el origen de lo que vendían en sus tiendas siguiera las normas. Solo podían alegar fe. Fe en que el sistema funcionaba bien. 2007, Amnistía Internacional investigó el cumplimiento del proceso en España y descubrió que un total de 100 joyerías en 10 comunidades autónomas desconocían el proceso de Kimberley. Solo uno de cada cuatro joyeros es consciente de que los diamantes han sido utilizados para financiar las guerras en África e instaron al gobierno español a que se aumentaran los controles. Amnistía Internacional recordó que, por ejemplo, en Costa de Marfil sigue existiendo un comercio ilícito a través de Ghana. ¿Nos dirá dónde está? Ese diamante es su única oportunidad para recuperar a su hijo. Me gustaría acompañaros. ¡Sujétate! Me importa una mierda quién haya ahí abajo. ¡Matadlos a todos! Dámelo. ¡Dile dónde está! ¡Díselo! ¡Mi familia! ¡Mi casa! ¡Lo he perdido todo! ¿Qué me queda? ¡Que me queda! El joven Usman Kote, del que hablábamos al comienzo, sobrevivió a la guerra. Pero ahora ha vuelto a la mina, ha vuelto a extraer diamantes. Ya no le apuntan con un rifle. Ya no le amenazan con la muerte. Puede comer, pero poco. Su sueldo es ridículo, legal, pero ridículo. Aunque algunos de sus compañeros solo trabajan para recibir comida. La esclavitud sigue existiendo. Les pagan $1 al día. Siguen por debajo de los límites de la pobreza absoluta. Eso sí, solo trabajan 16 horas. Algo se ha logrado. Ahora solo trabajan de sol a sol. Se sumergen en el agua, aguas sucias, repletas de virus latentes. Están expuestos a enfermedades, pero ahí hay diamantes. Y junto a él, junto a Usman Kote, todavía 1 millón de mineros. El control internacional sobre el mercado del diamante ha mejorado la situación, pero queda todavía un muy largo camino por recorrer. Un comerciante actualmente paga $20 por un diamante en Sierra Leona. Y ese mismo diamante, cuando llega a nuestras tiendas, alcanza un precio 800 veces mayor, más de 1.500 euros. Quien lo ha extraído se jugará de nuevo la vida mañana. Quien lo ha comprado, mañana quizá acuda a su boda, luciendo un bonito anillo de brillantes. Con vientos favorables. Finalizamos antes de llegar a las 4 de la madrugada con la noticia positiva del día. Una voz de los condenados que presentaba hoy un mundo terrible en África en estos últimos decenios. Afortunadamente, aunque muy lentamente, las cosas están cambiando y esperemos que siga así en las próximas décadas con esa parte positiva. Y en esta reflexión que hemos hecho sobre los diamantes de sangre nos quedamos, pero también con otra información, Silvia Cesola. Pues sí, hay que mejorar muchas cosas y la noticia también tiene que ver con algo que hay que mejorar. Bueno, traemos a colación la iniciativa de una científica española que ha sacado los colores a los políticos que han decidido recortar el presupuesto en investigación. Se trata de Consuelo Guerri, que es jefa del Laboratorio de Patología Celular de CIT en Valencia y que lleva toda su vida trabajando sobre los efectos que causa el consumo de alcohol en el cerebro. Pues bien, Consuelo acaba de recibir un premio de 25.000 euros por su trabajo y no ha dudado un momento en destinarlo a sufragar los salarios de becarios y continuar con las investigaciones que realiza desde hace más de 30 años en torno a esos efectos del alcohol en mujeres embarazadas, adolescentes o adultos. Dice que después de tantos años no puede permitirse el lujo de perder a sus colaboradores por recortes presupuestarios y dejar sus investigaciones dormidas hasta que se puedan retomar. Por eso ha decidido invertir el dinero que gana ofreciendo conferencias, o como en este caso, en los 25.000 euros del premio, porque quiere seguir trabajando con su gente. La doctora Guerri considera que el trabajo de los becarios es imprescindible para las investigaciones científicas y que además su gesto, pues que no es un hecho aislado, sino que muchos compañeros han hecho lo mismo. Así que ojalá tomen buena nota los que mandan y por lo menos pues sepan repartir los presupuestos de una forma más inteligente. Y que no tengan que tomarse estas medidas, que bien, Evidentemente, esta investigadora se merece un auténtico premio, ya no solo por su investigación científica, sino también por la forma de tratar a su equipo de colaboradores. Pero ojalá en el futuro eso no sea necesario, que los recortes en investigación científica, en educación, en sanidad, ahí no puede haber, no puede haber. Por eso decía que era una noticia positiva, pero también con ironía y toque de atención. Hasta aquí La Rosa de los Vientos por este fin de semana, por esta madrugada. Ahora en Onda Cero os quedáis ahí con las noticias y después con José Luis Salas ahí con No Son Horas. Nosotros volvemos, Silvia, el próximo fin de semana. Eso es, seguir votando en la encuesta y ya sabéis que el lunes 10 es cuando tenemos el encuentro digital con todos vosotros. Y no solo podéis seguir escribiendo, si lo deseáis, a rosa.vientos@onda0.es. Lo dicho, a escuchar la actualidad en Onda Cero y después a José Luis Salas, porque no son horas.